Diario de verano, mi negocio veraniego. Sexto día. Este fue el último día de ventas ya que los demás domingos andábamos ocupados. El precio de la limonada final se quedó en 40 céntimos el vaso, cuando antes era de 30 céntimos. Tuvimos muchísimo éxito ya que tuvimos muchas ganancias con respecto a la vez anterior en la que contábamos con más artículos y además todo el mundo nos decía que estaba buenísima. Una anécdota graciosa que recuerdo de aquel día es que se nos acercó un señor y nos preguntó por nuestro negocio. Tras estar explicándolo todo, nos dijo que era muy interesante y nos dio 1 euro. Nosotros enseguida le preguntamos cuántos vasos quería, pero resulta que no quería limonada porque rechazó todo tipo de comercio y simplemente nos dijo, quedáoslo como propina por vuestro trabajo. Así que al final la decisión de la limonada resultó ser buena, pero desgraciadamente no pudimos vender más días. Aún así, el año que viene volveremos al ataque con las ideas más claras y una pequeña base que hemos ido construyendo a lo largo del mes.